Dios mío. Dios mío, dame paciencia para aguantar yo este gitano. Me falta la resistencia. Ay, yo pasé por tu casita un día. Ay, yo pasé por donde tú vivías. Y me acordaba yo de su retito que yo contigo tenía. Y me acordaba yo de su retito que yo contigo tenía. Yo lo mato yo.